atención, tengo móvil. Bueno, hoy a la tarde está Tulio Marzán, ¿eh? A las 6 de la tarde habla Cristina y hay mucha expectativa con lo que va a decir. Va a ser un acto en la Casa Rosada, atención que esto es verdad, en el que va a presentar un proyecto acerca de bosques nativos. Pero para saber más, vamos a un móvil. Gracias a un comedia firmado por esta radio con un conocido canal de noticias que no estuvo ni cerca de desaparecer, y sino todo lo contrario, a pesar de todo lo que decían. Bueno, estamos comunicados desde la Casa de Gobierno con Tulio Marzán. Tulio, buenas tardes. ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Terminó el kirchnerismo? El fin del kirchnerismo. ¡Salud! ¡Feliz fin del kirchnerismo para todos, para vos! No, Tulio. Tulio. Respeta. ¡Salud, brinde conmigo, señor juez! ¡Salud! ¡Salud! ¡Tulio! ¡Tulio! ¡Hola, querido! ¿Cómo estás? ¿Qué está? ¿Te chin bien? Le preguntó. ¡Tulio! ¡Tulio! ¡Estás acá! ¡Estás en la radio! ¡Estás en el aire, Tulio! Buenas noches, Santo. Buenas noches, María Laura. Escúchame, ¿no estabas en Casa Rosada, vos? Estoy llegando, Santo. ¿Y dónde estás? Me detuve un momento acá a la vuelta en unas oficinas de zona céntrica. ¿Unas oficinas de zona céntrica? Está en la embajada. Bueno, tú, escúchame, si todavía no llegaste, cortamos, listo, te llamo en un ratito. No, sí, tengo información en cantidad, Santo. Ah, ¿tenés? En carretilla la traigo de tanta gente. Bueno, dale, bueno. Bajá la carretilla, dale. Porque... Ay, no, todo confuso. Julio, te pido que no te subas al caballo. Nada puede escapar. El final ha llegado. Ya está. Todo concluye al fin, nada puede escapar. Y el kirchnerismo no escapó. Se terminó, Santo. Incluso hay muchos que hablan de que Scioli se baja, ¿eh? ¿En serio? En cualquier momento se baja. Sí, seguro. Oye, dentro un ratito, me parece. ¿Sabes por qué? Porque ya está. Se terminó el ciclo. Chau, adiós. Chau, ciclo. No sé qué me molesta más, si vos o las cortinas que pones. ¡Hasta nunca! Que la distancia nos separe y decida. ¡Chau! Tulio, dale, informa. ¡Chau, Cepo! Que fuimos todo lo que todos. ¡Chau, vagos cobraplanes! ¿Con qué? Vagos cobraplanes. ¡Chau, regulaciones opresivas! Estás desatado, te vas a llevar una sorpresa, me parece. ¡Chau, enfrentamientos! Ahora somos todos amigos. Sí, ¿no? Sí, Tulio. Todo menos ellos. Ellos, se van a ir a tener que subir al Congo belga, Santo. Dale, Tulio. Adiós. Cortala, Tulio. Adiós a aquellos que valiéndose del aparato estatal persiguieron sin cuartel a los medios y a los periodistas independientes. Ah, sí, le pasaron mal. Periodistas que a pesar de esa persecución pudieron seguir... Operando, publicando día a día sus verdades, todos los días publicando verdades. Sí. A pesar de la persecución, ¿no? Y por eso, ahora que ya ganó la oposición. Ganó la oposición. Ya está todo cocinado, se respira un aire nuevo de libertad de expresión. Tú lo perdió, Macri, ¿eh? Para todos. Menos para ellos, que no hay que dejarlos laburar en ningún lado. Pues ya no la conocía, ¿eh? ¡Ahí va Ricky Martín! ¿Tenemos muchas más canciones? ¡Se van! ¡Se van para siempre! ¡Por eso los medios oficiales se quieren matar, Santo! ¡Van a tener que conseguir un laburo de limpiavidrios! ¡Julio! La radio y televisión argentina RTA cambió de nombre. ¿Ah, sí? Ahora se llama LTA. Tienes que vivir como negros. Te falta todavía, Tulio. Porque el cambio... Vamos. El cambio llegó, Santo. No llegó ningún cambio, Tulio. Cortala, estás mal, pará un cachito. No festeje que todavía falta una vuelta, que seguir luchando y no sea cosa que tanto festejo antes de tiempo se les vuelva en contra. Ojo, puede ser mufa. La pinchela. ¿Cómo? ¿Qué? La pinchela. ¿Qué querés decir? ¿Eh? Loco, yo no te estoy ofendiendo. No, no, le estaba pidiendo acá a un asistente que busque un pañuelito en mi pinchila. En el morral, la pinchila es el morral. El que no, se bandolera. Yo tengo pinchila, entonces. No, negro, no tengo se llama. Es la pinchila negra. Pinchila es una pinchila negra. ¿Negro? ¿Y por qué es negro? Porque es negro. Escuchame, si los cordobeses no le va a gustar eso. Nadie le dice pinchila al morral. Tulio, no mientas, te lo está creyendo la gente. Yo uso morral y nunca nadie dijo que era pinchila. ¿Vos también tenés pinchila? Pues, no, no se llama, ¿no pinchila? Se llama morral. Cartera, morral, bolsillo. ¿Pinchila, santo? Me dijeron que la tuya es chiquitita. No, no es chiquita. No, uso una chica. Es verdad. No uso bolso grande, cosa grande. ¿Es chiquita? Basta, Tulio, me estás tomando por estúpido. Cortala. Cortala, yo te corto si no. No, momento, santo, momento, momento. Cortale. Hay tremendo desmadre al interior del FPV. Reina la anarquía y la confusión tras la aplastante derrota que sufrieron el domingo próximo pasado. No, perdiste vos el domingo. El caos se apoderó del oficialismo. Ay, Dios. Hay tremendo despiole, santo. Buah. Un bolonqui. Los ultracristinistas y los ultrasiolistas se están sacando los ojos. Tulio, por favor. Se están dando para que tengan y para que guarden. Mentira. Parecen titanes en el ring. Ya pasó, no, Tulio. Pero titanes en el ring hecho hoy y con los mismos luchadores que otra hora. Cuerpos derruidos y venidos a menos que pelean ya sin dignidad ni elegancia, santo. Escuchame una cosa, cara dura. Vos hablás de elegancia y te la pasás operando de la manera más grosera. Por favor, Tulio, eso es lo que les conviene a ustedes. Por eso están machacando con eso de las peleas internas. Les conviene que haya pelea dentro del Frente para la Victoria. Y por eso están todo el tiempo dándole manija y manija y manija de cara interna. Cortala. Está recaliente. Bueno, no, te corto, listo. No, momento, momento. ¿Qué? Tengo un testimonio. Loco, ¿tenés un testimonio? ¿Hay alguien que va a estar en el acto? ¿Tenés alguien? Tibio. ¿De verdad? Eso. Tibio. ¿Alguien del acto? Tibio. Bueno. Pero te lo paso, te lo paso. Pasámelo. Ahí, si es importante, pasámelo. ¿Quién es? ¿Hola? Hola, soy Juan Carlos. No, Juan Carlos no. No, sí, Juan Carlos. Carlos, sí. Así me llamo. No, no, no. Por eso digo, hola, soy Juan Carlos. Sí, ya sé que te llamás. No diré otra cosa. Ya sé que te llamás así, pero yo le decía que no a Tulio. Ah, no, Tulio no, soy Juan Carlos. Sí, sí. Ya sé que soy Juan Carlos. Ah, ¿y sabes por qué lo sabe? ¿Por qué? Porque soy Juan Carlos. Sí, ya lo sé, me vuelve loco. Me cansa. ¿Estás en casa de gobierno? Ah, no, traigo pedido en el supermercado. Porque Juan es supermercado, vende cosas de comer cruda, cosas de comer congelada, cosas de comer yogur. ¿Cómo es cosa de comer yogur? Cosa de comer pan. Ah, cosa de comer en rata. Ajá. Cosa de comer galletita. No es así. Y cosa de comer con la mano. De todo cosa en supermercado. Está bien, yo ya sé que tenés un supermercado. Ya sé que tenés un supermercado, Juan. Sí, ¿sabía que lo puso papá güey? Sí, me lo contás todos los días. Cada vez que hablamos me lo contás, ya lo sé. Ah, entonces ya sabe que llamo Juan Carlos porque tengo papá chino que se llama güey. Sí. Y mamá española que se llama Patricia. Sí, ya lo sé. Ah, mira qué piola, che. ¿Y sabes que también mamá Patricia dejó a papá para ir a bailar gitano? Sí. ¿Y papá güey vino a Argentina y puso supermercado? Sí. Ah, ¿y está su deprimido? Sí. Ay, ¿todo el día cerveza chupando como espinja? Sí. No, esponja. No, no es esponja. ¿Qué? No. Papá güey chino. Ya sé que es chino. Mamá Patricia española. ¿Qué discutamos? Mamá dejó a papá y fue a bailar flamenco. Pero lo dijo recién. Papá güey vino a Argentina y puso supermercado. Sí, Juan. En supermercado trabaja Juan. ¿Qué? Que está todo el día en caja. Sí. Cobra y alcanza juguito en sobre, pila y queso rallado que está atrás de la caja. Y el fernet chico también está atrás. Ah, también tengo, sí. Y trabaja Chen. Trabaja Chen, que es más chico y es depositor. Ya sabemos. Ah, sí, todo haría jugando en el celular juego chino, de globito que explota. Ah, mira, no. Y papá güey en el otro mostrador. Ah. Porque siempre el supermercado chino tiene dos mostradores. Pero atienden uno solo, eso es raro. No, tiene dos. No, pero atienden uno solo. Ah, sí. Sí, dos cajas, pero un... Tienen dos. Bueno, mirando cámaras de seguridad, leyendo diario chino con letra china. Sí. Y chupando como espinja. Sí, está bien, Juan. ¿Sabés? Ganaste, ¿eh? Listo, listo. Chupa bien. Como espinja. Juan, Juan. No, Juan, dame Juan. Bueno. Mañana no trabajo. ¿Qué? San Juan. ¿Quieres que pase con Tulio? Sí, por favor, sí. Ah, bueno, aguarde en línea, por favor. No, no me metas en la centralita. No, no, sí, no, sí. No, no, no, no. No, no, te está diciendo que no. Centralita de cabeza. No. Bienvenido a Hora, soy Juan Carlos, la empresa líder en historia de Papagüey. Escúchame. Por favor, ingrese su número de documento. Pero bien. No, así rápido vas a apretar más. El número que ingresó es 1834526 21. Su nombre es Jorge Alperín. No soy Alperín. Está acá conmigo, pero yo soy Barragán. Señor, computadora dice Jorge Alperín. ¿A quién creo? ¿A mí? ¿A computadora o a señor desconocido del otro lado de la línea? No, pues se conoce. Ah, señor Jorge Alperín, debe pasar prueba. No soy Alperín. Para saber. ¿Qué prueba? ¿Qué prueba? Oh. ¿De qué lado escucho? Una biometría. Es la audiometría. No soy Alperín, no me podés hacer eso tampoco. Ah, no, Alperón, bueno. Entonces aguarde en línea, por favor. Ay, Dios mío. Tararirá, tararirá. Es una biometría por teléfono. ¿De qué lado voy a escuchar? Del lado que tengo teléfono. Bienvenido a menú de opción de Hora, soy Juan Carlos. ¿Por qué entraste al menú de opción? Sí. ¿Qué es eso? Señor Jorge Alperín, si usted quiere escuchar historia de Papagüey, ingrese 1. No, no toques. Si usted quiere descargar juegos preguantados, ingrese 2. No. Si usted quiere que pase con Turio, ingrese 3. Ahí está. Si usted quiere preguntas a Samurai, ingrese 4. ¿Cuándo será atendido por uno de nuestros representantes? ¿Qué representa? Bienvenido a opción 4. Pregunta Samurai. Si pusimos el 3. Imagina situación. Pregunta Samurai. Imagina situación. Sí, sí. Imagina situación. Sí, Juan. Soy Juan Carlos. No lo arreglaron. Yo soy China. No, usted no lo es. Imagina. Por favor. No, viste, no lo arreglaron. No lo arreglaron. Oh, Dios. Bravo. Oh, no. Oh, no. Pero Dios mío, no hay caso, no. Se recordó. Se rompió el aparato. A ver, espere que la apago. Se recordó. No, reinicie. Espere que prendo ahora. Por favor. Ah, arrancó perfecto. Qué rápido igual. Espere que contento. También tardamos. Que conecto Wi-Fi, espere. ¿Qué? ¿Por qué? Espere conectar, Che, Juan, pasame con Tulio con la mano. Mercado, papá, güey. Contraseña. Aguante Ceneice. Aguante Ceneice, la contraseña de Juan. Sobre boca, bueno. Enter. Ahí está, arrancó. Juan, metele. A ver, imagine situación. Sí. Una persona tiene problema nervioso. Entiendo, sí, tiene problema nervioso. ¿Se puede descompensar por estar contenta o por estar triste? Sí, descompensar por estar triste. Persona sí. Se pone muy contenta. Sí. Se ríe. Y empieza a tener crisis. Ajá. ¿Qué tiene? ¿Crisis de tristeza o crisis de júbilo? Y no, crisis de júbilo. ¿Qué pasó, Julio? ¡Urgente! ¿Qué pasó? ¡Confesión oficialista! ¿Qué? ¡Crisis de júbilo! ¿Qué dije? ¿Crisis de júbilo? No. El chiquito beso Carlos Barragán admitió que el único futuro de la actual mandataria tiránica es la jubilación, pasando a ocupar un segundo plano total en el esquema de poder del país y se va a quedar afuera del patio. Así lo dijo Carlos Barragán. ¡Crisis de júbilo! ¡Mentiroso, operador! ¡Dejá! Todo sin cuero. Porque no hay nada que esconder, ni manera de disimularlo.